estás escuchando 8 bits. Bueno, bueno, es que ahí estaba hablando un poco despacio, pero era porque ando algo enfermido de la garganta. Bueno, les decía que bienvenidos a 8 bits, el programa de donde se discutirán las coincidencias de la ciencia y la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través de este espacio virtual este lunes 22 de marzo. Por medio de Somos Unos Radio, los invitamos a crear la información con nosotros. Para ello tenemos dos vías de comunicación. ¿Cuáles son, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jonathan Leal y les traemos las vías de comunicación. Nuestro correo electrónico es somos1-8bits@hotmail.com y nuestra línea telefónica que es 8375-3624. Échanos un fonazo, aquí los estaremos atendiendo. Y en la voz los acompañan Uriel Molina, Héctor Israel Castro y Jonathan Leal. Bueno, y desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo virtual, pues comenzamos. Ahí, Héctor, antes de comenzar con nuestras notas, tenemos un mensaje que voy a dar sobre los últimos acontecimientos que han pasado acá en la ciudad. Héctor. En 8 bits nos solidarizamos con la sociedad mexicana en su sufrimiento por una guerra que nunca pidió y la dolorosa caída de sus muchos inocentes. Así es, esto pues por estas personas, estos alumnos que del Tecnológico de Monterrey que murieron a manos del ejército mexicano. A fin de cuentas murieron a causa de toda esta situación, ¿no? Es bastante lamentable. A fin de cuentas el autor material pues sí importa, pero importa más la causa, que es toda esta guerra en la cual estamos inmersos. Exacto. Y no nada más, ellos dos, ha habido también muchas otras. Exacto, la señora que murió, que iban a comprar un pastel. Que iban en San Jerónimo, ¿no? En San Jerónimo, iban a comprar un pastel y la mataron. La señora que mataron en su camión, en su camioneta. Todos los que iban a McAllen en aquel enfrentamiento en Juárez, en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León. De Cadereyta, ¿no? ¿Fue? No, pero también hace un tiempo, hace un mes creo. Lo más doloroso es que cuántas personas han estado porque lo que dijo el ejército fue que fueron sicarios, solamente porque no creían que la mamá de los niños, de los chavos estos, no iban a quejarse. O sea, ¿cuántas personas no les pasa lo mismo, no? ¿Cuántas otras personas no han tal vez hecho lo mismo con el ejército, que matan a una persona y no, dile que son sicarios? Pues a fin de cuentas, el ejército hace su labor, aquí pues estamos un poco fuera para opinar de sus temas, pero lo que sí es que no nos queda más que exigir seguridad, cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos las espaldas, tratar de no ponernos en riesgo, no ponernos en situaciones de riesgo, y si estamos en una, pues rezar a quien más le creas, porque ya no nos queda de otra, ¿no? Y es tampoco, es una cuestión de que te quedes en tu casa, porque no es, les estás dando el gane a todos estos que están creando el pánico. No puedes vivir encerrado. No puedes vivir encerrado. Y bueno, pues... Bueno, aquí nos están cortando, Héctor, es así como que el productor, ¿no? Así como que ya, córtele ya. Bueno, ¿no? Y pues bueno, solamente queríamos una breve mención para no quedarnos fuera de estos temas que pues, son muy actuales. Y bueno, pues continuamos con más. Ahora sí, bueno, pues imagínense, ya comenzando con lo que nos truje. Truje chencha, ¿no? Nos truje. No encuentro la canción de Bon Jovi. Digo, de Aerosmith, que era Spider-Man. No la bajé, no les dije. Nunca más les dije que lo hubiera bajado y no me la solicitaron. Okay, bueno. Spider-Man. Bueno, Héctor a continuación va a interpretar Espérenme, déjenme buscar. En la voz de Steven Tyler. Spider-Man. Bueno, ándeles, acompáñenme con un fondo, por favor. Bueno, imagínense que podría un humano desplazarse por las paredes como el mismísimo Spider-Man y sin necesidad que lo pique una araña radioactiva. Spider-Man, Spider-Man. Así es, una futura versión mejorada, un dispositivo recién inventado en la Universidad de Cornell, que es lo bastante pequeño como para caber en la palma de la mano y que utiliza la tensión superficial del agua para ejercer una insólita fuerza de adherencia. Podría ser posible esa habilidad hasta ahora limitada del hábito de la... Ah, sí está. Miren, sí la había encontrado. Ya la descargué en infinita velocidad. Y bueno, como les comentaba, pues puedes seguir leyendo, doctor. El mecanismo de adherencia rápida podría conducir a aplicaciones tales como zapatos, guantes que se den o desprendan las paredes, o notas autoadhesivas de quita y pon, pero capaces de sostener objetos pesados, así lo creen. Imagínate poner tu laptop, ¿no? Mi laptop, que es un objeto muy pesado. Exacto, tu laptop la es un objeto muy pesado y es el doble de todas las laptops que existen. Ajá, sí, estaría muy chido. Háganse de cuenta que son como unos 3 o 4 kilos y unos, ¿qué te gusta? Unos 8 pulgadas del monitor. Sí, con un 18. Mensaje y con un mensaje que se esté moviendo, ¿no? Mamá, me fui al 13 lunas a tomar. Ah, por cierto, para todos los que nos escuchan y no han ido jamás al 13 lunas, vayan, está muy chido. Acaba de cambiar de local, pero está a 2 locales de ahí. No, no es el anuncio patrocinado, así es recomendación. Porque, sí. Como quiera, le vamos a ir a pedir una luna de miel ahí extra. No, eso, así se llaman las bebidas. ¿Sí? No se espanten. Sí, sí, así se llaman las bebidas. Bueno, ya está así de fondo. España. Bueno, pues fíjate que este es un inspirado en un escarabajo natural de Florida, el cual se puede adherir a una hoja de citar una cosa de tiempo. Pero manteniendo al mismo tiempo la capacidad de poder despegarse por sí mismo a vista. El dispositivo consta de tres partes: una placa plana con agujeros del tamaño de un minuto de la misma altura, una placa que contiene. Ay, ya se me perdió, por aquí están los que. Que contiene un depósito de agua y en el medio de otra capa porosa, un campo eléctrico aplicado por una pila ordinaria de 6 voltios. Sí se escucha, lo que pasa es que tengo que pegarme más al este para que se escuche. Bueno, estoy hablando de esto. Y bueno, Steam vislumbra prototipos futuros a mayor escala una vez que se ha perfeccionado el mecanismo de bombeo, las cuales serán capaces de ejercer una fuerza de adherencia aún más fuerte. Esto podría conducir a dispositivos con los que una persona podría desplazarse como la, por las paredes. Yo quiero un traje, ¿sí? Pero es chido, ¿no? Y también caliente que ¿no? O sea, me estoy imaginando la gama de cosas que puedes hacer con ese traje. Pegado al techo, pudiera limpiar el techo. Sí, sí. O sea, y nada referente a la ayuda social. Nada, no. Yo apenas iba a comentar eso. Imagínate las aplicaciones que pudiera tener, ¿no? En protección civil o todo ese tipo de. Ajá, o en otras cosas. Digo, ya el uso lúdico, si se puede llamar. En otras cosas. No, yo no me refería a eso. Así es. Bueno, Wolowitz ha hablado. No, yo me refiero a pintura. A sí, arte. Sí, claro. Por Miguel Ángel lúdico. No hubiera batallado para nada. Eso es lúdico. En pintar la Capilla Sixtina. Me dijiste a Miguel Ángel. ¿De dónde estaría colgado, no? Para poder estar libre de las rodillas. Tendría que poner la pala. De las rodillas, claro. Sí, de las rodillas estaría. Pero imagínate para aguantar un tan fuerte que aguante, no sé, los 70 y tantos kilos de peso. Sí estaría pesado, pero bueno. Bueno, pues ya vamos al primer corte. Esta vez vamos a escuchar a también algo más sonoro. Más sonoro, más alegre para cambiar un poco el ánimo de esta noche de lunes. Así es, bueno, vamos una, con... Una canción ya tradicional. Y bueno, vamos con... No, aquí nos pregunta nuestra... Productora. Ejecutiva de producción. De producción, por favor. Se escucha chido, es... ejecutiva de producción. Que si es salsa, no es salsa, es sonora. Bueno. Sonora aquí para que se agarren a bailar. Ok, vamos con Sonora y regresamos. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En este... esta esquina del Santo y Cavernario. Y en esta otra, Rubemo y el Cusco. La arena estaba de bote. Los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Rudemo y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Rudemo y el Bulldog. Y la gente comenzó enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Estás escuchando 8 bits. Bueno, continuamos con más de 8 bits. Huitzilopochtli. Aquí se conectó alguien que se llama Huitzilopochtli. Que no saludos a Huitzilopochtli. Bueno, acabamos de escuchar a... Es la zona santanera, ¿verdad? La zona santanera. La zona santanera con la arena, que se llama la... No se llama la arena, estaba con estos míticos luchadores, el Santo Cavernario, Blue Demon. Y el Bulldog. Y el Bulldog. Claro. Betsy nos dijo que no era sonora, que era cumbia. Pero es que no, yo me refería a sonoro porque era de la Sonora Santanera, ¿no? Bueno, era como no al género musical. No al género musical. Yo estoy en un dilema. Yo no sé si en verdad si sea sonora o... No, pues sí, es sonora, como es cumbia. Pues que realmente las sonoras tocan cumbia. O sea, todas esas las de... pues las típicas de... ¿Cómo se llama? La de... Dite yo que te deseo a morir y todas esas. Pues realmente son cumbia. O sea, sonora no es un género. Sonora es más bien quien lo interpreta. Pero bueno. Sí. Y así. Bueno, pero en fin. Bien. Bueno, ahora Jonathan nos tiene un sí es tuyo, ¿verdad? Sí, bueno. O sea, que tú se pasa que Jonathan es del FBI, por eso nos da a comentar esto. Que sigue. No tengo derecho a revelarte esa información, así que... Pero bueno, para los quienes somos asiduos a las redes sociales, pues ¿qué creen? Que hay espías infiltrados en las redes sociales, en su Twitter y en su Facebook. A lo mejor tienen agregados ahí algunos algunos agentes secretos de esta agencia, ¿no? De la agencia de inteligencia. todos los organismos de seguridad estadounidenses se han sumergido en los servicios de redes sociales de la Internet. El objetivo es registrarse con nombres y datos falsos para comunicarse con gente sospechosa y buscar información de actividades ilegales, según un documento interno del Departamento de Justicia que pone sobre el tapete una cantidad de posibles conflictos entre el derecho a la privacidad y la lucha contra la delincuencia, que es pues algo también un tema muy actual. Cuando incorpores a un nuevo amigo o seguidor, dependiendo, a tu lista, toma en cuenta que ese amigo pudiera ser del FBI. El documento obtenido por la Electronic Frontier Foundation de San Francisco, invocando a la Ley de Libertad de Información, deja en claro que los agentes de las fuerzas de seguridad se conectan con las redes sociales e intercambian mensajes con sospechosos, con amigos o sus parientes, y revisan información privada, incluidos comentarios de la gente, fotos y también pues sus videos. Imagínate que los agentes ahí vean las fotos de tu última borrachera y todo tirado y cantando en el karaoke y todo, ¿no? Pues de ahí pueden sacar mucha información útil, ¿no? La incursión en la red tiene varios usos. Por ejemplo, les permite ver si lo que un sospechoso dice ahí coincide con lo que se le dijo a la policía. Los mensajes de Twitter son particularmente delatadores, ya que tienden a revelar el lugar donde se encuentra una persona a determinada hora. Ese es el Twitter, la ventaja o desventaja que tiene. Fotos de una jornada de compras excesivas pueden alimentar las sospechas de que una persona estuvo involucrada en un robo. Los organismos de seguridad nacionales, estatales y municipales coordinan sus incursiones en la red con el Servicio Secreto, el FBI y otras dependencias del gobierno para evitar conflictos. Uno puede armar tremendo lío en una investigación si dos agencias investigan a la misma persona y comienzan a hacer cosas que resultan contraproductivas. Salud, Uriel. Comentó el detective Frank DeHaney de la policía de Rocky Hill, Connecticut, especialista en operaciones encubiertas. Las redes sociales de hoy contienen una cantidad de información personal, pues incluida lo que acabamos de mencionar, que son fotos, videos, audios y pues notas, ¿no? Que pueden suministrar datos importantes en una investigación de un delito. El documento del Departamento de Justicia dice que los portales como Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Hi-Fi, incluso hasta Fotolog en una de esas, son de gran valor para las investigaciones, pero no habla de ningún mecanismo que garantice que el gobierno los use en forma responsable. Sostuvo Marcia Hoffman, abogada de la Electronic Frontier Foundation, otra organización que defiende las libertades civiles. Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que las incursiones en la Internet están regidas por ciertas normas, pero no dicen cuáles son. Pues es lo malo en cuanto a este tipo de... lo que son, se puede decir, crímenes cibernéticos, no hay una legislación aún sólida en ningún país. Si no la hay en Estados Unidos, pues mucho menos podemos esperar que la haya aquí en México. No hace mucho, una mujer fue enjuiciada por usar una cuenta en MySpace con datos falsos para hostigar a otra persona. Eso es básicamente lo mismo que hacen, que están haciendo ahora los agentes, aunque con diferentes motivos. La mujer, Lori Drew, se hizo pasar por un niño adolescente que coqueteaba por la internet con su vecina de 13 años. La niña se ahorcó en octubre del 2006, luego de recibir un mensaje en el que el amigo virtual le decía que el mundo se vería mejor sin ella. Un jurado la condenó por varias violaciones de las reglas de MySpace sobre la creación de cuentas con datos falsos, pero un juez anuló los veredictos el año pasado por considerar que las leyes eran demasiado vagas. Si un agente viola las normas de un portal, incurre en una actividad ilegal, es lo que se plantea el documento del Departamento de Justicia. Casi todos los portales estipulan que el usuario no pueden difundir datos de información falsa, o sea, se basan en un acto de buena fe similar a lo que pasa con el registro de celulares aquí en México, ¿no? Un ex fiscal especializado en temas de internet, Max Fillinger, considera que los investigadores tienen derecho a actuar en forma encubierta en la internet, del mismo modo que se hace en el mundo real, inclusive si violan las normas de estos portales, pero hay un límite. Tiene que haber una buena supervisión para que los agentes no se pasen de la raya. A veces ni hace falta una operación encubierta para descubrir a alguien que ha cometido un delito, pues las personas cometen torpezas increíbles, como cuando un sospechoso de fraude que era buscado por las autoridades puso fotos en Facebook que indicaban que estaba dándose la gran vida en México. Fíjense, ¿cuántos no habrá aquí encubiertos? La policía determinó el sitio exacto donde se encontraba y pidió su detención. El individuo, Maxi Sopo, fue arrestado y está a la espera de su deportación. El documento del Departamento de Justicia revela que Facebook generalmente coopera con solicitudes de emergencia y que MySpace retiene los datos de sus usuarios en forma indefinida e incluso preserva por un año la información que ha sido borrada por el dueño de la cuenta. Los abogados de Twitter, en cambio, exigen siempre un orden judicial para entregar siempre la información de uno de sus usuarios. Twitter no respondió a una solicitud para una versión sobre esto, para este reportaje. El jefe de seguridad de MySpace dijo que esa empresa no quiere ser un obstáculo para una investigación policial, pero al mismo tiempo quiere garantizar que se protege la privacidad de sus usuarios y que siguen los procedimientos legales correspondientes cuando se suministra esa información. MySpace dijo que exige órdenes judiciales para revelar mensajes privados de menos de 6 meses. El portavoz de Facebook, por otro lado, Andrew Noyes, expresó que la firma tiene un folleto de procedimientos a seguir cuando las autoridades piden información de sus usuarios. Así que aguas con agregar gente. Bueno, de por sí no es muy recomendable agregar desconocidos, de repente que en tu Facebook te aparecen, este quién es, ni lo conozco, te agrega una persona de Nueva Zelanda, de China, te aparecen ahí en tu lista y pues los agregas y pues no sabes, ya no se puede confiar en la gente que agregas, en tus ciberamigos. Sí, de hecho, a mí me tenía agregado una persona que no quiero recordar. No, es en serio. No, en verdad. No, cuéntanos, platícanos. En verdad. Era uno de los... para que los nuestros escuchas no pasen por eso. Esto suena interesante, Héctor. Pues era uno de los hermanos de Michael Jackson, uno de los ex integrantes de Jackson 5. Jackson 5. Sí, quería que le comprara sus discos. Y me acosaba día y noche con ello. Y yo trataba de huir, en verdad. Es que en un principio me dijo que era... No, ya no quiero ni recordar. Es demasiado traumatizante, ¿no, Héctor? No llores, Héctor, ahorita te traemos una foto. Creí que era en serio lo que estabas diciendo, chale. Por eso, sí. Ustedes deben de tener cuidado a quien agregan, con quien están platicando. O sea, nosotros podíamos ser personas peligrosas. Cállate, güey, no, nos van a cortar. No, dijo güey. Somos unos radio sensores. Adiós, Betsy. Ya se va, Betsy. Pero bueno, pues también una advertencia, ¿no? No solo para uno, sino los que tengan, no sé, hijos, niños que supervisen, niños que usen la internet, que tengan este tipo, que participen en este tipo de redes sociales, vigilarlos, ¿no? La supervisión siempre es lo que cuenta para los menores, y más en este tipo de redes sociales donde se interactúa con desconocidos. Así es, usted nunca sabe cuándo su hijo se va a topar con un Uriel. Con un Uriel cualquiera que de repente, vámonos al Tech. Vámonos a ver a los Rayados. Y pues no, ya. Su hijo, bueno, ya caminó. Hablando todo esto de la legislación por internet, estaba leyendo, bueno, es que estaba escuchando hace poco, en la mañana, o ya en la tarde, no sé, estaba medio delirando en mi delirio de la gripa, y escuché algo de que Google había desafiado a China y dejar de censurar los contenidos. No sé si saben que China tiene todo esto de la policía por internet, tiene la policía cibernética, y que no te deja ver algunas cosas. Entonces Google quitó este filtro. Entonces ya les había dicho, ¿no? Es la venganza de Google. Sí, entonces mira, les voy a leer esta nota que es del periódico .com, y dice: desde ayer los internautas que hacen una búsqueda de imágenes de Tiananmen en la página de Google en chino ven centenares de miles de resultados de la revuelta de 1989. Un día antes apenas salían un puñado de ellas que se habían librado de la censura. El cambio es fruto de la decisión de Google de cumplir su amenaza y dejar de filtrar sus contenidos del buscador chino. Para evitar incumplir la ley del país, que obliga a censurar a temas delicados, entre comillas, como el Dalai Lama o Taiwán, la compañía estadounidense trasladó la web a Hong Kong. El usuario que teclea la dirección del buscador en chino google.cn es redireccionado a google.com.hk. Es completamente legal e incrementará la forma significativa del acceso a la información de la gente en China, dijo el gigante de internet en un comunicado. La compañía vincula su decisión a los ciberataques que sufrió el pasado enero y que, según la compañía, tuvieron su origen en China. Las cuentas de Gmail de decenas de activistas por los derechos humanos fueron vulneradas. Las empresas han tardado 2 meses desde que se lanzó su amenaza de dejar de censurar los contenidos o marcharse del país. Finalmente, Google mantendrá un equipo de investigación y desarrollo en China continental, así como el personal de ventas. Todas las decisiones, remarcó en un comunicado, las han tomado los directivos. Ninguno de nuestros empleados en China pueden ser responsables por ellas, dijo, en un intento de protegerles de represalias. ¿Cómo ven? Pues Me parece que Google sí está desafiando, ¿no? Me parece que sí quedó, se puede decir, ardido después de los ataques que sufrió y todas las limitaciones que el gobierno chino le ha impuesto. Aunque pues también, ¿no? Los usuarios no son tontos, saben, conocen sitios espejos, o sea, que donde pueden ver que la BBC, la CNN, o el Porvenir de aquí de Monterrey. Así es, pero es demasiado, realmente lo que se menciona de China es que es de muy, muy limitada o está muy, muy... coartada está la libertad en la web, pues, ¿no? ¿Cuál libertad, güey? De hecho, si te sorprenden en un cibercafé viendo cosas que no, te pueden, incluso puede llegar a tener pena de muerte por ver ese tipo de cosas en internet. Entonces, de hecho, si se llega a hablar de la gran muralla china, del gran firewall chino, por tanta restricción que se ha puesto. Entonces, me parece que, digo, yo estoy a favor de eso, o sea, qué bueno que Google desafíe al gobierno chino, que la población china tenga acceso a esta información. ¿Por qué no puede tener acceso a esa información? Y bueno, pues esta nota la quería más comentar rápido, no sé, Héctor. No, nada más, no quiero hacer más extenso el tema, pero también en Cuba, es muy famosa Joanny Sánchez, una bloguera cubana que narra la historia de todo lo que está sucediendo dentro de la isla. También Cuba está muy limitada en este asunto. De hecho, un ingeniero nos estaba platicando cuando él fue allá, la forma en la cual los estudiantes practican, de que nada más un estudiante va, un salón tan solo tiene una computadora con conexión a internet para poder practicar, entonces tienes que aprovechar muy bien tu tiempo, y aún así salen muy muy buenos programadores. La velocidad que ellos tienen para conexión también es muy muy baja. Y no sé. Pues conectan por modem y todo, ¿no? Pues debe ser. Imagínate desde cuándo está el bloqueo que se hace de la parte de la por parte de todos Estados Unidos y de los otros países, que no creo que tengan la tecnología tan desarrollada como en otros países. O sea, realmente debe ser muy limitada la tecnología, y aparte todavía de que es limitada, el mismo gobierno también limita mucho esta libertad, ¿no? En la web. Yo creo que por eso mismo, ¿no? O sea, a lo mejor el interés, el orgullo propio los hace que se hagan buenos desarrolladores. Y de hecho, pues Cuba tiene muy buenos profesionistas en general, y pues no se diga en ese ramo. Pues sí. Bueno, entonces nos vamos ya con la siguiente canción. Vamos a ir un poco de samba. Samba, que dice que dura 24 minutos. Bueno, ahí nos vemos. Vamos a echarnos unos tacos y ahorita venimos. No, no se crean. Bueno, vamos con samba. Soul de Samba de Marcio Local. Soul de Samba. Ok, yo iba a decir algo, pero mejor. Bueno, regresamos un momento más. Que si es como Local Host o algo así. Ajá, sí. Sí. Sí, sí, sí. Elegí la canción. Ah, ok. Ajá, claro. Bueno, regresamos. É isso aí, meu irmão. Seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. Yeah. mostra pro mundo inteiro como é que é o Rio. Estás escuchando 8 bits. Son los 24 minutos más rápidos de la historia. A mí se me hace que tienes algún problema con el tiempo. Entonces eso que tú dices de que no, que yo duro 24 minutos. Se me hace que en tu... En realidad son Uri, tres. Creo nada que más. Deberías checar no, tu, es que es... tu medicamento. A lo mejor es entre las contraindicaciones náusea, vómito y pérdida de la relación espacio-tiempo. No, es que aquí en el SAMA que dice que dura 24 minutos y 8 segundos. Va. Entonces yo dije, no, pues... Ajá, claro. Va a ser, okay. Claro, sí. Bueno, bien. Sigue Héctor con su notita. No le hago mucho caso, está enfermo. Anda Héctor, llena los... 15 minutos que quedan. Sí, yo sí puedo. Me sonó un poco armoreable, pero bueno. Allá va. Bien, ahora voy a hablar sobre dos tecnologías que se utilizaban tan solo en la medicina. Muchas gracias. Y ahora se van a aplicar a los medios de comunicación y la diversión para todos nosotros, no nada más para los niños. El primero es... los celulares del futuro que permitirán hablar en silencio. Estos utilizarán una tecnología que está basada en la electromiografía. Se utiliza mucho en la medicina para medir lo que vienen siendo los movimientos de los músculos. Dice, según los adelantos exhibidos en la última edición de la Feria Anual de Hannover, dentro de poco tiempo ya no significará inconveniente alguno el tener que apagar el celular dentro de la sala del cine o el tener que soportar a una persona hablando a los gritos por su teléfono móvil. En el Instituto de Tecnología de... no sé... ¿cómo? No, sí, es que no sé cómo se pronuncia. Karlsruhe, ¿es así? Gracias. De Alemania, se estaría trabajando en un experimento que permitiría convertir los movimientos de la boca en habla. O sea, es decir, usted se va a conectar, o tú te vas a conectar muchas cosas... chupones en toda la cara. Oye, estaría bien padre. Sería bien extraño, ¿no? Ir con tus chupones. Entonces tú... okay, en la yo, cara. Es un teléfono muy raro. No, lo peor es que no vas a poder palabrear algo así como que... como hasta que como Maggie Simpson nomás. No, sí, eso también. Eso claro, sería decir... no, pero que... no vas a poder así como que cuando te le rayas a los tránsitos, así que... se va a escuchar, ¿no? ¿De qué manera funciona este aparato? Estos chupones van a leer los movimientos, entonces se va a convertir en texto en el celular, el cual va a ser leído con una voz sintetizadora. Una voz sintetizada, perdón. Así como los que recuerdan la época de la enciclopedia Encarta, cuando no existía Wikipedia, que decía, esta es una prueba de configuración de algo así, una voz robótica, ¿no? Tipo, sí. Es lo que estamos ensayando. Yahoo. Yahoo. En vez de Yahoo, ¿verdad? Yahoo. No, una de las... Space Invaders. Una de las ventajas es que ya existen las voces Loquendo, no sé si las han visto ustedes. Son una de las voces más avanzadas en la actualidad, con una expresión muy, muy natural. Todavía les falta, claro, en la expresión de sentimientos, pero ya está... se acerca mucho en la fluidez de un humano cualquiera. Sí, ya no soy tan máquina, pues. Sí, de hecho yo no soy un humano, yo soy un robot con voz Loquendo. ¿Con qué? Nada. Okay. Así se llaman, es voz Loquendo. Y no querrán saber dónde tiene la conexión del enchufe. Loquendo viene siendo la compañía que crea las voces. Tiene diferentes acentos, como en diferentes idiomas. En acentos, en español, tiene de Argentina, de México, de Colombia, Y tiene otros dos más. España, claro, obviamente. Fue la primera que salió, la de España. ¿Y español gringo no tiene? Fíjate, estoy... Yo bajé el... Bueno, yo compré... ¿Spanglish? Yo compré la voz de México y es una chava. Y se escucha como del sur. ¿La compraste? Sí, claro. O sea, compras la librería. O sea, ¿compraste la librería? Compré la voz de Loquendo. Porque... Sí, ¿qué tiene? No, está bien, excelente. Está chido. Oye, ¿sí? Dices que sí, como del sur, como de Oaxaca. No. ¿Como de Oaxaca? Creo que como el DF. No, eso no es sureño, entonces... ¿Del centro? Del centro, sí. Centro. Ah, perdón. Entonces del centro. Se escucha entonces más o menos como la voz así como que cantadita. Un poquito menos, pero muy, muy cerca. Como que siento que ese es el acento que piensan todos los extranjeros que tenemos. Está como eso que decíamos que cuando te asustas te vas a decir... ¡Ah! Ay, no puedo. Sí, algo así. Pero cuando te asustes, ¿no? Que veas así como que... Pero vas a gritar así, ¿no? No sé. Algo así. Bien. Lamentablemente ninguno de nosotros está postulado para ser macho mexicano. La voz de voz español mexicano norteño. Algo así. Debería haber una voz mexicana norteña. Ajá. Tendría que haberlo. Bien, el segundo va a ser aplicado para la diversión de todos nosotros. Se llama Force Trainer de Star Wars. ¿Qué es esto? Eso también nos vamos a conectar como que dos chupones en las sienes. Consta en que cuanto más te concentres, más va a elevar una pelotita. Entre más estés enfocado en elevar esa pelotita, más va a subir, obviamente. Este cuento está como que basado en Star Wars, ¿no? O sea, sí, que usa la fuerza, así, tipo, sí, ¿no? De hecho, se llama Force Trainer de Star Wars. Okay, sí. Va a costar alrededor de $90 o $100. La cual, o sea, de una otra forma, está un tanto accesible, yo digo. Va a utilizar la tecnología de la electroencefalografía. Puede accionar un pequeño ventilador utilizando tu mente y este hace que una pequeña pelotita se eleve. Entonces, que yo creo que es el principio de muchos avances tecnológicos que pueden existir basados en este sistema. Es un paso más cerca de lo que viene siendo la interfaz cerebro-computadora, la cual ya existe. Está en una base muy, muy básico todavía, pero... Yo pienso que dentro de 10 años ya va a estar un poco más sólida. Por ejemplo, ahorita lo que hay es de un chavo que está completamente, o sea, está parapléjico, pero puede mover un apuntador del mouse con las ondas de su cerebro, con las señales de su cerebro, perdón, y está como ese capítulo de Doctor House. Como el capítulo de San Doctor House. Sí, que también algo así era similar, ¿no? O sea, que lo conectaron a un monitor, sí. Y dependiendo si era arriba o abajo era así. Doctor House inventó ese. Fue Doctor House el que inventó. Que lo hizo. Sí. Ah, ok. Es que tanto... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Es que House. Yo no soy fan de House. Pero no me acuerdo cuál es la pastilla que consume. Picodín. O sea, eres fan y no sabes cuál es la droga que consume. No eres fan. No soy fan. De hecho, yo no veo... Es House. Que dijo, ¿verdad? Yo soy fan. No, yo no soy fan. Todos te entendimos. No, todos entendimos. Perdón. Está grabado. Me voy a retractar. Yo no soy fan de Dr. House. Ok. Entonces, yo creo que es el tanto Picodín que lo hace tener ideas para generar experimentos pues, chidos, ¿no? Y sí, son dos de las tecnologías, como habíamos hablado en un principio, del robot cuadrúpedo, la cual lo va a utilizar los militares en sus viajes en largos, que después pueden ser aplicados en la vida civil, en la vida de la sociedad. Ahora también tecnologías que se aplicaban tan solo en medicina. Ahora ya van a convivir con nosotros en nuestra vida diaria. También esperamos la llegada de la nanotecnología. O sea, imagínense mezclar la electromiografía o la interfase cerebro-humano con nanotecnología. A mí se me hace que sería un paso muy, muy grande. Y yo siento que ya estaríamos más dentro. Ya no sería tan virtual la realidad. en la cual estamos conectados. Sí, no, pues me parece que esa es la tendencia, ¿no? O sea, productos, no sé, como el, en cierta manera, el iPhone, el Project Natal del Xbox, incluso está el PlayStation 3, ya también sacó un control de movimiento, o sea, ya tienden a usar, dejar de lado un poco lo que es el botón y responder más hacia la acción del usuario, o sea, al movimiento, al pensamiento. Entonces, pues me parece que esa sí ya marca una tendencia, ¿no? Así es. Bien. Ahora nos vamos a un corte, vamos a una canción. Ahorita escuchamos Samba. A una bonita canción, sí. Que es la de... Ahorita estamos escuchando Samba, entonces vámonos un poco más para el Caribe o Centroamérica. ¿A poco es de Centroamérica, no? Vicentico. Es argentino, ¿no? Ah, es argentino, bueno, vámonos al sur. Es de Los Fabulosos, ¿no? Vámonos al sur, entonces. Bueno, seguimos por nuestro tour por la música de América. Escuchando 8 bits. bueno, ya regresamos a 8 bits. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos los dos medios de para que se comuniquen con nosotros. Somos 1-8 bits y 83753624. Llámenos ahí para si quiere decirnos algún comentario sobre lo que estamos diciendo, sobre las notas que dio Héctor. ¿De qué eran, Héctor? Sobre los celulares que puedes decir cosas sin hablar. Y el Force Trainer de Star Wars, un juego nuevo de Mattel que va a salir para otoño aproximadamente. Y bueno, pues ya regresando, al fin voy a poder dar mi nota sobre Pac-Man. Es que esa nota de Pac-Man ya tenía como dos semanas que la... Eso le íbamos a dar en el programa piloto, güey. No había salido. Bueno, es que esta de Pac-Man es porque este año cumplía 30 años de la invención de... Este año se cumplen años. Creo que también varios juegos, ¿no? Me parece que Mario 3, si mal no recuerdo, también cumple 20 años. Mario 3. 20 años cumplió en febrero, me parece. Entonces sí, fue un año de lanzamiento de juegos importantes. Bueno, de varios juegos importantes. Pero bueno, por ahora vamos a hablarles de unos juegos clásicos de los llamados de Arcadia. Tipo los de las maquinitas tipo Atari, ¿no? A recordar los viejos tiempos, yo creo que los que llegamos a tener Atari sí tenemos bonitos recuerdos de esos juegos, ¿no? Yo jamás lo vi, de hecho jamás he visto ¿No Atari. ¿Tuviste Atari? No. Ay, que con razón era raro. bueno, el Atari. Pues bueno, si el Nintendo de 8 bits era rústico, el Atari era de, bueno, o sea, las gráficas eran píxeles básicamente, pero. Pero sí, eran muy entretenidos los juegos hasta eso. De hecho, ¿verdad? Eran los primeros juegos de 8 bits, ¿no? Los de Atari. Sí. O sea, el Atari fue el que... De hecho, fue de los principales que sacaron. Y muy famoso, pero... yo creo que pegaron más por esta versión de arcade que sacaron, ¿no? Para los que no saben cuáles son las versiones arcade, son las maquinitas. Las maquinitas, ¿no? O las chispas. Las chispas también. Las chispas son cuando se quema algo, ¿no? Pues que salen chispas. No los confundas, Héctor. No, también se les llega a llamar chismos, ¿no? Estos juegos. Pero pues bueno, ahorita pues las maquinitas que son FIFA, Kino Fighters y eso, ¿no? En ese tiempo pues sí, era pero Pac-Man, en ese tiempo era... Pero es que son los juegos arcade clásicos más famosos. Ah, claro. En juventud fue bueno, famoso tiempo, Dance Revolution. Dance Revolution. Street Fighter 2 también fue un hitazo en arcade. Mortal Kombat llegó a tener algo ahí de pegue. Pero Street Fighter 2, bueno, en Super Nintendo fue un hitazo, pero en maquinita, en arcade. ¿El cuál? Street Fighter 2. Ah, ok, sí. Digamos el primerito, aunque fue el 2, porque el Street Fighter 1 poca gente lo conoce. El Mortal Kombat 2 también fue muy muy famoso. Los juegos de SNK, perdón. Ah, claro, toda la serie de King of Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury. También. Pero especialmente aquí en México... Los Marvel contra Capcom. Bueno, esos también son de Capcom. Ah, sí, me dicen que no me veo. Pero bueno, sí, en general, yo creo que aquí en la ciudad se puede decir que los Kino Fighters sí son los reyes aquí del arcade. O lo fueron en su tiempo. Porque ahorita ya las nuevas versiones ya no han tenido... Como que se vició la serie, ¿no? Desde el 94 hasta el 2002 fue básicamente lo mismo. Entonces no se supieron reinventar. Y pues bueno, ahorita ya no ha habido mucho seguimiento de esa serie. Y bueno, pues empezamos con uno, el más famoso yo creo que... De estos juegos, ¿no? Que existe, porque hasta el día de hoy, ¿quién no ha jugado Pac-Man? A ver, ¿tú has jugado Pac-Man, Héctor? Sí, lamentablemente no es de mis preferidos. Ok, ¿puedes salir de la cabina, por favor? Sí, claro. Pluck. Tac, tac, tac, tac, tac. Los violines y todo. Sí. Sí, no, y pues Pac-Man, ahora está en los celulares, iPhone... Yo no conseguí un Pac-Man para el iTouch que sea gratuito, todos cobran. Todos son así como que nomás un nivel y luego un nivel cobran. Y después, si quieres, jugando, son $25, ¿no? Si quieres seguir jugando los 255 niveles más el extra de Pac-Man, paga $25. Y vaya que, bueno, ¿quién no ha jugado el primer nivel, pero quién ha jugado el segundo? Poca gente va a jugar el segundo nivel. Sí, es un juego bastante... Sí, o sea, se puede... La trama es sencilla, pero sí se llega a tornar complicado. Yo he llegado hasta el 25. No, yo ya no me acuerdo hasta qué nivel llegaba. Creo que no era tan bueno en Pac-Man. Yo no acabé el primero. Y luego en Facebook hay uno que se llamaba Waka Waka. Ah, cierto, que era la adaptación. Bueno, Facebook también tuvo su adaptación Flash para lo que es Pac-Man, ¿no? Waka Waka. Bueno, a comienzos de pirata, 1980 se presenta uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Y tal vez ahorita existen más juegos que venden más. Pero en ese entonces y aún Pac-Man es un juego que sigue gustando a chicos, chicas, grandes y en general a toda la comunidad. Desde que Pac-Man fue presentado fue un éxito, se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos y acabó con las reglas impuestas que más adelante también tendremos a Space Invaders. O sea, este tipo de action shooting, o sea, disparar a todos. Para reemplazar por un formato único, humorístico y poco violento que gustó a las chicas, además de a los chicos. Yo creo que ese fue su gran, su gran pegue, ¿no? Su gran pegue. Que era fácil de jugar. Así es. Bueno, ¿por qué Pac-Man? Pues es porque la onomatopeya japonesa para comer es Paku. Que aquí sería Waka, ¿no? El Waka, Waka, Waka, Waka. Por eso la adaptación de Facebook. O sería Yomi. Es que sí, a lo mejor en Estados Unidos es como que guaca, guaca, guaca, pero... Aquí sí es como yummy, yummy, yummy. O el tradicional nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. No les pasamos la liga de ese video. Ok, sí, bueno. Nuestro caso sería guaca o yummy o nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Bueno, recordamos que también Space Invaders fue un boom las mejores consolas que han existido, ¿no? Que es la plataforma arcade. Que han sido las mejores, que hasta todavía hay adaptaciones que hacen para las nuevas consolas para que se juegue como si fuera un arcade, ¿no? Ya ves el 360 que lo puedes jugar ya ahorita como arcade, que era lo que mencionabas, y el Wii, no sé cómo se puede hacer jugar un arcade con Wii Sport, no sé, se me sería complicado. Pero bueno, después hablaremos en un ratito más hablaremos de Space Invaders y después hablaremos de estos comentarios. Roberto me dice, Héctor, reacciona. Porque me menciona que no sería ñom. Sí, perdón, no mencionas. Dice que es ñam, la onomatopeya de comer hispana. Ñam. Ñam, ñam, ñam. Sí, tiene razón. También es ñam. Yomi. Es que yomi es como que para saborear, ¿no? Yomi, yomi. Y ñam, sí, es como... Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, chomp, ñam, ñam. Chomp, chomp, chomp. Pero como que chomp, chomp, chomp no es muy rítmico. Chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom. Pero en cumbia, ¿no? Tendría que ser algo como que en ranchera, güey. Chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom. Sí. Bueno, después hablaremos de, o en un ratito más hablaremos de Space Invaders. Y bueno, el asunto es que Pac-Man se convirtió desde hacía tiempo en un personaje emblemático de los juegos de videos. Solo hace falta que salga en Smash Bros, Mario Kart, y que su poder especial sea así como que se los coma, ¿no? ¿Qué otra cosa hace Pac-Man? Bueno, la pastillita que se podía comer a todos. Por eso, o sea, que sea como que la pastilla especial que se drogaba. Era el Vicodin. Se drogaba. Era Vicodin, ¿no? El Vicodin del Pac-Man. El Vicodin del Pac-Man. Desafortunadamente tuvo adaptación a caricatura. Sí, la caricatura no era realmente buena. Pero aprovechaba la fama. Exacto. El éxito que tuvo el videojuego lo trasladaron a la pantalla chica de la televisión con esta caricatura que pues realmente no fue buena. Estaría bueno que se los comiera y los hiciera pequeños, ¿no? Imagínate que se los comiera y lo... En el Smash. Sí, en el Smash. Y que los hiciera pequeños. Algo así, o que les dejara los ojos como los fantasmas. Exacto, estaría bien chido eso. Bueno, pues eso sería un poco violento, de hecho. Bueno, el protagonista, Pac-Man, que es un círculo al que le falta un sector que se borra y llena, asemejando como si hiciera la acción de comer, que es por eso el Pacu. El objetivo de Pac-Man es comer todos los puntos del nivel, que consiste en un laberinto donde cuatro fantasmas gandallas lo andan buscando porque les cae mal. Y como no pueden de uno por uno, tienen que de montón echárselo. Los fantasmas pues son por colores, rojo, rosas, el celeste y naranja. Que es, aquí dice Siam, ¿verdad? Está a punto de decir una grosería, güey. Bueno. Es que estaba a punto de decir rojo, rosa, celeste, como que, espérate, pues aquí estamos jugando, güey. Por cierto, bueno, aquí Jonah es el alburero de la oficial. Bueno, que el rojo es el que era... Es que, y cada uno de estos fantasmas tenía una acción, ¿no? Por ejemplo, el rojo era el cazador, el rosa era el emboscador, el celeste era el voluble, como el tontillo, ¿no? El naranja era el cazador y emboscador, y el rojo se llamaba Blinky. Rosa, Pinky, Inky, Cian, Inky, el celeste, Inky y Clay, o sus nombres, Pinky, no, ¿cómo era? O los nombres japoneses, los nombres que se pusieron, Oikake, Machibuse, Kimagure y Otoboke. Dice, aquí nos menciona Roberto que en Japón se le llamaba Pac-Man, pero Pac-Man, algo exacto. Así. Entonces se le cambió acá porque no querían mencionar a la traducción que le pusieron Pac-Man, ¿no? Ah, sí. No. Es Pac-Man. Exacto. Sí, era así como que algo como que no les hizo buena idea. que por cierto, un detalle curioso de Pac-Man, ¿no? Creo que para la creación del personaje sí se basaron en una pizza. O sea, una pizza que le faltaba una rebanada y dijeron, oye, pues, está bien pasar un personaje así, ¿no? Y ya de ahí salió la idea de Pac-Man. Ya lo de los fantasmas y eso, pues, se les ocurrió después. Pero la idea original del Pac-Man sí fue sacada de una rebanada de pizza. Y bueno, pero pues no todo es gracia, no todo eso de que se lo coman, se quieran comer los fantasmas, pues ya que además de los puntos que tiene que comer, cuenta con 4 puntos de mayor tamaño que son las Bicodín, que convierte a estos fantasmas a color azul y en ese momento son comestibles para él y los deja nada más con los ojos, como mencionaba Jonathan. Eso tiene como que una moraleja. O sea, si comes pastillas te haces azul. No. Si comes pastillas, los demás personas hacen azules. No. Ah, cierto, tienes razón. Los fantasmas del pasado te acechan. Entonces, con cada Bicodín que te tomes, que ingieras, puedes vencerlos. ¡Wow! Temporalmente hasta que salgan de la cajita en medio. Rueda de la moraleja, gira una y otra vez y era la lección que debemos aprender. Aunque es cierto, Héctor, porque o sea, el efecto de las pastillas es temporal. Ajá. O sea, en Pac-Man y pues en la vida real, con más razón. Se te pasa, entonces vuelves como que tal vez a la realidad y dices, no, o sea, ¿en qué me estoy metiendo? Necesito otra pastilla. Y huyes. Ajá. Oh. Huyes a buscar otra pastilla. Sí. Eso no es un buen mensaje ahora que lo pienso. Sí. Ey, yo se me había olvidado, no puse el fondo, tanto que estoy buscando uno bueno. Para que no pase bien. Préstame los audífonos. Bueno, otro detalle, un dato curioso también de Pac-Man, ¿no? Un grupo norteamericano llamado Bloodhound Gang sacó una canción llamada Mop. En esta canción, a la mitad, bueno, la canción pues realmente no habla de nada, habla de muchas cosas sin sentido, pero a la mitad de la canción se encuentran con Pac-Man, entonces hay como que un pequeño remix, musical. Sí, que le dicen, hey, Pac-Man. What's up, y que Pac-Man les anda vendiendo droga, sí, precisamente a los integrantes de la banda, entonces. O sea, Bicodín. No, bueno, sí, a lo mejor eran las pastillitas, ¿verdad? Pero bueno, sí, no, Pac-Man, las drogas son malas. Pero está padre, luego la próxima semana vamos a poner esa canción para un homenaje a Pac-Man. Ya. Bueno, el juego cuenta con 255 niveles. Qué hueva. Y es, bueno, esto es, espera que te diga por qué, ¿verdad? Ok. Esto es porque el número máximo que se puede expresar con número binario técnicamente son 255. Aunque existe el nivel 256, la pantalla está dividida y es casi imposible terminar el nivel 256. Se dice que hubo una persona que lo terminó y que hasta el presidente de Estados Unidos en ese entonces le mandó una carta así como que, ¡ah, felicidades! Que también era fan de Pac-Man. ¿Quién era el presidente de ese entonces? ¿Quién era? No, Washington. Era George Washington. Yo pensé que era... Me imagino que era... No considera Kennedy. Washington. ¿Qué te pasa? No, era el que va a venir también Obama. No, el Clinton. Esposo de Clinton. Ah, en esa fecha fue cuando no sé, Clinton jugaba Pac-Man y bueno, muchas otras cosas que ya sabemos. Bueno, Pac-Man, aún siendo un juego del estilo arcade, tuvo tanto éxito que hasta se inventaron varios títulos de Pac-Man, Miss Pac-Man, incluso las aventuras de Pac-Man que ya mencionaba Jonathan, en el que se ve al personaje caminar y en tres dimensiones. Pac-Man es también uno de los pocos títulos de videojuegos. Con base a su popularidad se creó una caricatura que contó con 2 temporadas y 43 episodios. Y el 5 de julio de 2007 se celebró en la ciudad de Nueva York el Campeonato Mundial de Pac-Man, donde el mexicano, originario de Pachuca Hidalgo, Carlos Daniel Borrego, se llevó a casa el torneo después de haber sido coronado y premiado por el mismísimo Toru Iwatani como el primer y único campeón mundial de Pac-Man. Bueno, también ya destacamos en algo. No podemos decir que México no es campeón mundial en... Bueno, ya somos campeones en la sub-17, en el Pac-Man y pues ya, ¿no? Y en obesidad, en obesidad y en consumo de refrescos, ya. Ya tenemos 4 honrosos primeros lugares. Pero bueno, entonces, ¿qué más sigue de Pac-Man? ¿O ya es todo por hoy? Es todo por hoy, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañaron en esta bonita velada de lunes. Así es, inicio de semana, inicio de labores. De hecho, la semana ya es la última domingo, semana, wey. O sea, es esta semana y vacaciones. Bueno, inicio de semana laboral. Ah, bueno. ¿Ustedes tienen vacaciones? Yo no. Supongan dos días. Al revés, supongo que nadie tiene vacaciones, nada más tú y todo se rende a ti. No, pero pues para la raza que tenga vacaciones, pues qué padre, ¿no? Yo tengo vacaciones esta semana. Yo no. Espero estar mejor de la garganta. No, pues disfrútenlas, aprovechen al máximo porque pues las vacaciones hay pocas en el año, así que sí, disfrútenlas. Otra cosa, el domingo próximo, esta es la próxima bicicleteada del pueblo bicicletero y pues va a ser en Colegio Civil a las 4 de la tarde, si quieren, gustan ir. Pueden también mandar un correo a contacto@pueblobicicletero.com para separar alguna bicicleta, creo que hay como 10 disponibles. Wow. Hay diferentes modelos. Me dijeron también que iba a haber algo así como marcha zombie. No estoy seguro. Ah, sí, pero eso no sé cuándo sea. Creo que es el 27, ¿no? Le voy a organizarlo el grupo Stars, ¿no? Stars. Sí. No tengo la menor idea, pero me dijeron. Resident Evil. Sí. Bueno, la asociación Umbrella AC de México está organizando la marcha zombie. Y también la marcha del orgullo zombie, güey. También Paulina, que ya nos visitó aquí el pasado, antepasado lunes. De la bola. El de la bola, nos manda un... Nos manda un comunicado que este jueves 25 de marzo va a haber un festival, un canto por la tierra, en La Chunga. La Chunga está en Morelos y Mina, en el barrio antiguo Monterrey, Nuevo León, donde tendremos música en vivo de Gerardo Torres, Pedro Morales, Chucho Esparza, Salvador Aponte, Pablo Montelongo, Miguel Torres, Valdivia, y Son de Mentiras. O sea, va a estar muy completo. La entrada es una cooperación de 20 pesos. Muy, o sea, para escuchar a estos grandiosos cantautores de Monterrey, ajá, de verdad es muy barato. Y pues, en apoyo también por parte del tercer Festival de la Tierra. Y bueno, nos esperamos ahí. Bueno, un aviso más. Recuerden, el sábado es del Día de la Tierra, ¿no? Es el día que hay que apagar nuestras luces una hora. Yo creo que era hoy, a las 9. No, es hoy. Bueno, lo de hoy fue organizado por cantantes latinos, por Alejandro Sanz y Shakira, ¿no? Ah, ok, entonces. Pero el de hoy no, porque luego no nos iban a escuchar. Sí. No, pero el sábado sí, el sábado me parece que es a las 9 de la noche. Ok, entonces. 9 y media de la noche, no, 8 y media, perdón. 8 y media de la noche, apagar una hora, durante una hora, todas las luces de nuestra casa. Para darle un respiro al planeta, pues me parece... Bueno, aparte que sí se van a ahorrar un buen de luz, ¿no? Pero... Y todas las cosas divertidas ya encontré la marcha zombie. Pueden hacer en la oscuridad. Sí. Ya encontré la marcha zombie. Es el sábado 27 de marzo a las 4 p.m. en el punto de reunión es Paseo Santa Lucía bajo el puente Félix U. Gómez, con muchas sorpresas. Maquillaje gratis los primeros que lleguen. A las 6 p.m. iniciamos la marcha rumbo a la explanada de los héroes en apoyo al DIF del Estado. Un zombie igual a un elemento no perecedero. Genial. Qué extraño, ¿no? Está bien. Apóyanos, ayudando a una buena causa. Lo importante es ayudar, ¿no? O sea, si es por una buena causa, y pues más, qué mejor que estar vestido de zombie. Sí, imagínate. Yo fui. Fíjate un zombie vegano con ahí para vegano, sacando cosechas de maíz. ¿No? Sí. En vez de sesos. Fui a sesos. A la marcha antitaurina, claro, el día de ayer. Ah, estuvo muy chida. Y yo supe que iba a ser la marcha de zombies la próxima semana porque hubo un gaitero tocando en la marcha antitaurina y sí se escuchó muy, muy chido. Todos íbamos con nuestras falditas, que no sabíamos que iba a haber, pero íbamos todos con faldas. Sí, Héctor usualmente trae falda, de hecho hoy trae una minifalda muy sexy. Sí. Y dicen que van a tocar también en la marcha zombie la próxima semana. Entonces, si no les gustan esos rollos de los zombies, pero les gusta la folk céltico, pues estaría muy chido que estuvieran. Está bastante padre la música de gaita en vivo, se oye bastante bien, se ve muy impresionante. Entonces, bueno, ya saben, ya tienen planes, ya les sobran planes para este fin de semana, el jueves lo que es la bola, el sábado la marcha zombie, el domingo la bicicleteada. Entonces, y el lunes aquí en punto de las 9:45. 8 bits, como siempre, trayendo de lo mejor de la tecnología. Vamos a ver si podemos ir a la marcha zombie y traernos a alguien traernos a algún zombie. Algún zombie. Así, hola, señor zombie, ¿cómo está? ¿Podría dejar de comer a Héctor? Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Sí, estaría chido. O lo que podemos hacer es, bueno, esa es una idea que les contaré yo al rato. Okay. Será sorpresa, sí, para nuestros escuchas. Okay. Y la próxima semana seguimos con los mejores juegos de arcade clásicos. Sigue Space Invaders. Esta serie Space Invaders, Paperboy, Frogger y muchos más. Muchos más, si tienen alguno. Y también. Si tienen alguno que ustedes conozcan, háganoslo saber y trataremos de buscar información sobre él. También, si quieren, peticiones, canciones, etcétera. Yo ya tengo una, me la acaban de pedir hace rato. ¿Cuál es? Es una sorpresa también para la próxima semana. Oh, genial. Muchas sorpresas. Ya Tenemos muchas sorpresas para bueno, como quedan otros enterrados antes. Claro, pero en fin, no, como quiera, sí, seguimos en contacto, ya saben nuestras vías de comunicación, somos1-8bits@hotmail.com y nuestro teléfono de cabina que Uriel nos va a mencionar. 83-75-36-24. Y bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos, se despiden de ustedes sus amigos. Uriel Molina. Héctor Castro. Y el aún no zombie, Jonathan Leal. Césped. No sé por qué les causa gracia lo de césped. Tengo que hablar seriamente con ustedes.